Sección 87. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12. Capítulo 7. Una ojeada histórica. El informe médico se ha esforzado en convencernos del desequilibrio mental del acusado, presentándonoslo como un monomaníaco. Yo sostengo que se halla en su sano juicio y que si desbarró, podía portarse más sensatamente. Admito que haya manifestado alguna tendencia a la manía en lo concerniente a los 3.000 rublos, pero creo que en eso mismo pueden hallarse causas más explicables y sencillas que una propensión a la locura. Por mi parte convengo con el joven doctor en que las facultades mentales del acusado han sido siempre normales, aunque influidas por un carácter irritable y exasperado, cuya causa no hay que buscar en esa cantidad, sino en el fondo de su alma, en los celos. Aquí describe Hipólito Kirillovich la fatal pasión del acusado por Grushenka, desde el momento en que va a casa de la joven con ánimo de maltratarla. Pero en vez de realizar su propósito, permanece echado a los pies de la mujer y empieza su apasionado amor. Al mismo tiempo, el padre del acusado se prenda de la misma joven, coincidencia sorprendente y fatal. Los dos se le rinden simultáneamente, aunque entrambos la habían conocido antes. Ella atiza entre los dos el fuego violento de una pasión propia de los Karamazov. Se burla de ellos, según nos confiesa, desea divertirse a costa del padre e hijo, y los conquista al mismo tiempo. Ese hombre, caduco, que adora el dinero, le ofrece 3.000 rublos por una cita en su casa y hubiera puesto a sus pies toda su fortuna con tal de lograr la dicha de hacerla su mujer legítima. La trágica situación del joven amador la tenemos aquí patente. La hechicera niega al desgraciado toda esperanza hasta el momento en que, de rodillas ante ella, le tiende las manos manchadas aún con la sangre de su rival, hasta el momento en que cae en poder de la justicia. Mandadme a Siberia con él. Yo le he arrastrado a eso y soy la más culpable, grita la mujer en un arranque de sincero remordimiento. El culto joven Rakitín, a quien ya me he referido una vez, nos pinta a la heroína de manera concisa y vigorosa. Engañada, seducida por un hombre que luego la abandona, pierde con la honra la ilusión de la primavera de su vida. Pobre y despreciada por su respetable familia, la toma bajo su protección un anciano achacoso a quien todavía considera ella como un protector. Las buenas cualidades de su alma se pierden en la amargura de su suerte. Se hace precavida, se afana en guardar dinero y mira a la sociedad con sarcasmo y resentimiento. Después de esto, se comprende que pudiera burlarse de los dos simplemente por maldad. Un mes de amor, sin esperanza, de degradación moral, manifiesta en la infidelidad a su prometida y en la detentación de los 3.000 rublos confiados a su honor, conducen al joven a un estado de furor, casi de locura, por los incesantes celos que se siente. ¿Por quién? Por su padre. Y lo peor de todo es que el chiflado viejo quiere atraerse el objeto de su amor con esos 3.000 rublos que el hijo considera suyos, como parte integrante de la herencia de su madre, que aquel le niega. Concedo que esto difícilmente pueda soportarse y hasta puede conducir a un hombre a la locura, no precisamente por el dinero, sino por el repugnante cinismo con que se le emplea contra lo que consideramos nuestra felicidad. Luego expuso el procurador cómo se le ocurrió al acusado la idea de matar a su padre, ilustrando su opinión con hechos. Al principio solo habla de esto en las tabernas. Durante todo el mes habla de lo mismo. Ah, le gusta verse rodeado de los compañeros y contarlo todo. Todo, sin callarse los pensamientos más diabólicos y comprometedores. Le gusta que los demás abunden en sus ideas y espera que aquellos en quienes pone su confianza lo mirarán con simpatía, comprenderán sus inquietudes y anhelos, lo acompañarán en sus penas y no se le opondrán en nada. Si no es así, monta en cólera y rompe todo lo que haya a mano en la taberna. Sigue aquí el episodio del capitán Snergillov. Quienes oyeron al acusado convienen en que no todo eran bravatas y en que tan arrebatado furor había de traducir en obra las amenazas. El fiscal recordó entonces la reunión de la familia en el monasterio. Las entrevistas con Alyosha y la violenta y horrorosa escena que tuvo lugar en casa del padre cuando el acusado entró después de la comida. No puedo afirmar rotundamente que el acusado tuviese intención de matar a su padre antes de este incidente, pero sí que varias veces le había acudido la idea. Así lo atestiguan los hechos, los testigos y sus propias palabras. He de confesar, señores jurados, que hasta hoy no sabía si atribuir al acusado una premeditación consciente. Estaba bien convencido de que se había representado muy anticipadamente el momento fatal, pero aún contemplándole en su imaginación como posible, no había llegado a la consideración concreta del cuándo y el cómo podría cometer el crimen. De mi perplejidad ha venido a sacarme hoy a la presentación al tribunal de ese formidable documento. Todos habéis oído la exclamación de esa señorita. Es el plan, el programa del asesinato. Así ha quedado definida la fatal y avinada carta del infeliz acusado. Por ella vemos cómo todo fue premeditado, escrita 2 días antes del hecho de autos, nos prueba que 48 horas antes de que se perpetrase el terrible designio, juraba el acusado que si al día siguiente no encontraba el dinero necesario, mataría a su padre para quitarle los billetes de banco que guardaba debajo de la almohada, tan pronto como se marchase Iván. Así que se vaya Iván, ya lo oísteis, de manera que lo ha calculado todo, ha previsto todas las circunstancias, todo lo llevó a cabo tal como lo describió. La prueba de la meditación es concluyente. Que el robo fue el móvil del asesinato no puede ser más claro, está escrito y firmado. Se me dirá que estaba borracho cuando lo escribió, pero eso no quita valor a la carta, al contrario, escribe en estado de embriaguez lo que pensó en estado de sobriedad. Si no lo hubiera planeado antes, no lo hubiese escrito ahora. Se me preguntará, entonces, ¿por qué hablaba de eso en la taberna? El que premedita un crimen se lo calla, se lo guarda para sí. Cierto, pero él habla del crimen antes de trazar el plan, cuando nomás siente el deseo, el impulso de cometerlo. Luego ya habla menos y 2 días antes escribe esa carta y contra su costumbre permanece taciturno, no obstante su embriaguez. En vez de jurar al billar, se sienta en un ángulo sin cruzar con nadie la palabra. Ciertamente ha de molestar a un dependiente, arrancándolo de su puesto, pero esto lo hizo de una manera inconsciente, pues él no puede estar en una taberna sin promover escándalo. No obstante, cuando ha llegado a una resolución inquebrantable, ha debido mostrarse receloso de lo mucho que ha despotricado y del arresto y proceso que esto podría acarrearle. ¿Pero qué le importaba a él? La suerte le seguiría favoreciendo como hasta entonces. Creía en su estrella. Confieso también que hizo algo para evitar la catástrofe. Mañana, escribe, iré a ver a todo el mundo en busca de dinero y si nadie me lo presta, me hundiré en sangre. Hipólito Kirillovich expuso a continuación los esfuerzos que hizo Mitia para procurarse dinero describiendo su visita a Samsonov y su viaje en busca de Eliagavi. Rendido, burlado en su empresa, hambriento después de vender su reloj para pagar el viaje, aunque nos ha contado que lleva encima 1.500 rublos, atormentado de celos por la sospecha de que el objeto de su amor pueda visitar a Fedor Pavlovich en su ausencia, vuelve a la ciudad donde ve con gozo desvanecidas sus sospechas. Él mismo acompaña a la joven a casa de su protector, hombre de interesante psicología y de quien, cosa extraña, no siente celos. Entonces se apresura a volver a su escondite situado detrás de su casa y así se entera de la crisis de Smerdiakov y de que el otro criado se encuentra enfermo. Ve el litoral indefenso y él conoce las señales. ¡Qué tentación! Aún la resiste y busca como último refugio a una señora que vive aquí hace algún tiempo, haciéndose acreedora al aprecio de todos nosotros, Madame Olakov. Esta señora, que venía estudiando con lástima el carácter del acusado, le da el más sabio de los consejos, que deje su vida disipada, que olvide sus amoríos, que acabe ya de ir perdiendo el vigor de su juventud en la intemperancia de los tabernáculos y vaya a Siberia, a las minas, donde encontrará campo para sus turbulentas energías, para su carácter romántico y su sed de aventuras. Luego de contar el resultado de esta conversación y el momento en que, al enterarse el desgraciado de que Grushenka no está en casa de Samsonov, y a la idea de que puede estar en la de su padre, engañándole, estalla en loca furia de celos. Hipólito Kirillovich se detiene a considerar la fatal influencia de este cambio de cosas. Si le hubiera dicho a la sirvienta dónde estaba su señora, nada habría sucedido. pero pierde la cabeza y no logra más que jurar y perjurar que nada sabe, y si no la mató él en el acto, fue solo por la prisa que tenía de encontrar a la infiel. En su locura se apodera de una mano de Almirez. ¿Por qué ese útil y no otra arma? Mientras estuvo acariciando la idea del crimen y preparándose a realizarlo, pudo pensar que el primer objeto que se le presentase a la vista le serviría de arma, y en efecto, instantáneamente, sin titubeos, reconoce que éste le servirá para cumplir su propósito. De modo que no agarró la mano del almirez de manera inconsciente ni involuntaria, y helo aquí en el jardín de su padre. El campo está libre, sin testigos, tinieblas y celos. La sospecha de que ella está en brazos de su rival y quizás burlándose de él lo deja sin aliento. Y no todo es sospecha, que hay indicios de realidad. Ella debe estar allí, en esa habitación alumbrada, debe estar detrás del biombo, y el desgraciado quiere hacernos creer que se desliza hasta la ventana, mira al interior de la habitación con todo respeto y se retira discretamente por miedo a que suceda algo terrible e inmoral. Y trata de persuadirnos de esto a nosotros que conocemos su carácter, su estado de ánimo en aquel momento, y sabemos que no ignoraba las señales que le hubieran abierto enseguida la casa. Aquí rompe el fiscal su discurso para terminar con la sospecha de que se había querido hacer recaer sobre Smerdiakov, pues aunque rechazaba a priori tal sospecha, se daba cuenta de la importancia extraordinaria de este punto. Fin de la sección 87.